sé, con el mar a tu frente y atrás de ti, soldados para atraparte. No había salida para el pueblo judío, no había quien lo saque de ese lío. ¿Qué sé, con el mar a tu frente y atrás de ti, soldados para atraparte? Volar sería genial, genial, pero no tenemos ningún. Con el mar a tu frente y atrás de ti.